no fue el sol, sino que fue que estaba poco profunda la semilla sembrada. Porque si no hubiese secado a la otra que cayó en buen terreno y que dio fruto. La culpa la tiene el diablo, vinieron los pájaros, se la comieron, que es como el demonio. No, la culpa la tiene, esa es la ocasión, la culpa la tiene el terreno que no absorbió la semilla y por eso fácilmente los pájaros, o la interpretación de Jesús, Satanás se lleva la semilla porque ellos no la... la oyeron pero no la absorbieron. Pasa muchas veces en la vida, ¿no? Entonces una persona cae en un pecado, por ejemplo, de lujuria, por ejemplo, y bueno, le echa la culpa a las ocasiones. Son ocasiones, pero está dentro de uno la causa. O una persona, por ejemplo, está tranquila, viene alguien y le dice algo, uno estalla en ira y le echa lo que pasa, lo que me dijo, esa es la ocasión. Ese es el detonador, pero el trotil estaba dentro de uno. La lava, está bien, eso fue lo que detonó, pero la lava sale de dentro del volcán, no viene desde fuera. La ira estaba dentro de uno y estalló con ocasión de eso. Normalmente la causa es interior en la vida espiritual, porque somos seres libres. Nada de lo que suceda fuera de uno nos hace buenos o nos hace malos. Nada de lo que suceda afuera, ni el demonio, ni nada, ni el mundo, nada nos hace buenos o malos. Sí, lo que está afuera de nosotros es la ocasión. Nos pone en ocasión de ser buenos o en ocasión de ser malos. Pero siempre, porque si no existiría la culpa ni el mérito, ¿no? Bueno, esto parece muy sencilla la distinción. Pero si uno la aplica al orden personal, al orden social, para los males va a aplicar el remedio en el lugar justo, porque si usted ataca la ocasión, es como atacar la fiebre, ataca el síntoma y no se cura nunca, una mejoría aparente, pero sigue la infección. Ataque la infección y se van a ir todos los síntomas, ¿no? Entonces, para encontrar el remedio de los males personales, sociales, religiosos, lo que fuese, hay que hacer esta distinción. Digo, porque enseguida vieron que es que yo a veces me de uno mismo, ¿no? Y vieron, cuando uno ve en los demás lo ve más claro siempre. Pero qué rapidez, qué sutileza para echarle la culpa a la ocasión. Rapidísimo, eso es tanto como los niños, vieron, pasa algo, enseguida fue él, instintivamente. Tenemos esa capacidad y eso nos impide que las cosas que padecemos nos ayuden a sanar. O sea, por eso no sanamos, ¿no? Ni como sociedad, ni a veces como iglesia, ni a veces individualmente, porque le echamos la culpa a la ocasión. Para el bien o para el mal pasa lo mismo. Las cosas de fuera no nos hacen buenos. A veces el clima crea un microclima, pero la causa de la bondad está también dentro nuestro, ¿no? También lo mismo que decimos para el mal, ocasión y causa, lo decimos para el bien. Bueno, hoy vamos a recibir en nuestro corazón y en nuestro interior, y físicamente hablando en nuestro interior, la semilla que es la Eucaristía. Una semilla potente, como toda semilla, que tiene fuerza por sí misma, ¿no? Que esa semilla, encuentre un terreno dispuesto y que haga algo que no hace la semilla en el orden natural, porque la semilla no cambia el terreno. El terreno condiciona a la semilla, ¿no? Pero en el orden espiritual, como esta semilla es particular, la semilla puede cambiar el terreno. Entonces le pedimos la gracia de que a Jesús que encuentre un terreno dispuesto en nuestro corazón, sobre todo sincero, de llamar a las cosas por su nombre, de reconocer sus miserias, No importa cuáles sean, pero ser sincero. El médico quiere eso, no quiere una persona sana porque nadie es sano, porque somos enfermos, porque somos pecadores. El médico quiere que la persona sea sincera. Ahí lo puede ayudar. Si no es sincera la persona, ni el mejor médico puede ayudar a nadie, ¿no? Entonces, primero que seamos bien dispuestos, que seamos sinceros. Y segundo, que convierta nuestro corazón en un buen terreno, que dé mucho fruto. Le pedimos a la Virgen esa gracia.